Alberto. Alberto ya nació pesando 37 kilos y como no había ropa de su talla, su madre al mes y medio ya le ponía, ya le vestía con trajes de medio tuchi y le daba paseos en un contenedor de obra acoplado a un camión. Claro, por Cataluña no le podían ni sacar porque la gente veía al niño con el traje y se paraban a saludarle pensando que era Jordi Pujol. Hasta la semana que viene, picos. Todo lo que viene. Nosotros nos vamos, esto ha sido todo. ¡Van a por nosotros! ¡Van a por nosotros! ¡Van a por nosotros! ¡Van a por nosotros! ¡Van a por nosotros! ¡Van a por nosotros! ¡Van a por nosotros! ¡Van a por nosotros! ¡Van a por nosotros! ¡A por nosotros! ¡Todos! Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí bien, empapado en el diluvio universal que está sucediéndose ahora mismo en todo Madrid. Sí, y encima hoy sin acompañantes. Sin acompañantes. Y la gente nos está demandando, que subas ya la entrevista. Ya ha sido, me he acordado hoy que ha sido de hostia. Como estuvimos 2 semanas sin poder hacer programa por motivos laborales y demás, y de vacaciones, pues se me había olvidado yo mis deberes de jueves o miércoles nocturnos. Sí, yo también tengo bastante dejado lo delante de agenda, la verdad. Y nada, que antes de que se me olvide, este pedazo de tema que me parece magistral es de lo nuevo de Ura, que no recuerdo si lo habíamos traído ya, pero... ¿Cómo lo nuevo? ¿Han sacado más? Claro, sacaron la demo, por así decirlo, sí. Esta que ya. Ah, vale, ya han sacado el LP. Y ahora han sacado, que estaba colgado desde hace tiempo en Bandcamp, pero ya está en formato físico, que estuvieron tocando por aquí la semana pasada en el Festi de la Humanidad Eslava. No, uy. joder, sí, no, vale. ¿Cómo se llama la...? No sé, en el Festifón, tío. En el Fond District. Y... La Humanidad es la Plaga, ese no es el suyo. No, este es el, claro. El que edita este otro disco que pondremos después. Este es el de Chusan. Ajá, claro, es por plaga. Eso. Bueno, pues es en el Festifón. Y nada, y ya sí que lo vi ahí en formato físico, un bonito LP. Y joder, no sé, esta canción para mí es la mejor que tienen. Y nada más, que algo que decir. No, que la verdad es que yo no estuve en ninguno de los conciertos. Ya, fue... Sí que he de decir que la semana anterior, cuando fue Semana Santa, estuve en un concierto muy guapo ahí en Ponferrada, que tocaron Accidente y Perras, porque estaban ahí de girilla, pero aparte tocaron dos bandas, que una se llama 1984, que de hecho tocó aquí también el otro día en La Gatonera, en El Eco, perdón. Y son peñas y del Bierzo y tal, con peña también de Segovia. Y hacen un... Bueno, ellos se autodenominan The Beat, pero vamos, a mí me sonaron muy crustis, a tope, la verdad. ¿Cómo se llamaban? Perdona. 1984. Ah, vale, es que el otro día los confundí entonces con otro grupo que también yo creo que son nuevos. Que no me acuerdo ahora cómo se llaman y creían que era eso. Y lo escuché y también ponía como The Beat, pero no, hacían más tras, no sé. Creo que tocaron también el fin de pasado. Pues la verdad es que está muy guapo, lo que pasa es que todavía no tiene nada grabado. Y también tocaron junto a otra banda que se llama... Teta Eléctrica, que son unas chavalas de Segovia, y además entre ellas hay peña de Corporación Antiestética, que me acuerdo que esa banda ahí me encantaba de pequeña, y cuando me lo dijeron el otro día, dije, hostia, chaval, brutal. Así que, no sé, a ver si encuentro por ahí algo, porque supongo que tendrán también grabadillo, pero eran casi todo versiones ahí de este punk ibérico. Y bueno, a mí ya sabes que, yo que sé, el rollo este de voz femenina, pero cantando ahí como de esa época, de música de los 80, no sé qué, está muy guapo. Y yo que sé, que me lo pasé guay, y bueno, es que realmente es el último concierto en el que he estado. Yo, también, bueno, dime. Yo sí que estuve en el primer concierto del festival, que nada, estuve viendo a Wild Animals, que joder, o sea, flipantes, ya la otra vez lo conté aquí, que en directo son brutales, pero el otro día no sé si es porque jugaban en casa o estaban más motivados o yo qué sé, pero a mí me dejaron a cuadros. Y luego vi Accidente, que como siempre, y los demás la verdad es que me lo perdí porque el otro grupo que tocaban, que no me acuerdo ahora el nombre, el rollo no me gustaba mucho y con derrota... ¿La peña de Zaragoza? ¡Ah, hostia, no! ¿Qué coño? Es que... Los Rouille esos. No, pero esos tocaron otro día, esos tocaron creo que era el sábado, que me hubiera gustado mucho ir, en realidad todos los días... Porque ahí toca el cantante, bueno, canta, o toca, no lo sé, el cantante de Amanda Woodward. Ah, y cierto. Decían que estuvo muy, muy guapo y joder. Bueno. Pero bueno, que la gente seguro que se lo pasó muy bien allí porque, madre mía, los grupazos que tocaron. Y nada más, que voy a poner una canción, pero primero voy a poner un trocito de la canción a la mitad. Espera, esto no lo tengo preparado. No, porque me lo he descargado y va mal. Vale, si quieres vete poniendo a Codia. Vale, exacto. Pues que hace poco conseguimos unos cuantos LPs ahí que nos envió... Destraperlo. ¿Qué chaval? De Asturias. ¿Pero quién? No sé cómo se llama. Vale, bueno, pues un chavaluco de Asturias. De gente ahí que no conocéis. No, porque fue que la distri que el chaval llevaba cerraba y lo típico de LPs... Del EP a 2 euros, 3 euros. Y el Jorge se consiguió mazo de ellos, entre ellos el de Codia. Y joder, yo no recordaba, vamos, recuerdo de esa banda haber estado escuchando cosas, pero no haberles dedicado tiempo. Y joder, sí, muy guapo. A mí me pasa un poco eso, que es un grupo que escucha poquito. Así que ya verás, pétala ahí porque hacen ahí un hardcore. Melódico rápido. Sí, está aquí este. A ver, chavaluco, puedes acercarte y hablar. Puedes apuntillar en directo. Hardcore melódico muy rapidito. Son muy buenos, así que. Dale. Pues la de aquel verano que decías. Venga. Aquel verano. Sí. Pues ahí os dejamos con Codia. Pues ahí estaban Codia. Que joder, no recordaba yo así. Sí, sí, sí, tío, están muy guapos. Y bueno, ya tendré que traer más vinilos de los que pillamos. Y por cierto, he mentido antes, fui a otro concierto ahí en León. Y no, perdón, en Orense. Y joder, es verdad, ahora voy a ponerles a las dos bandas que fui a ver. Pues... Que además, cosas de la vida. Tú ya sabes que a mí me mola muchísimo la chavala esta de Casernarat, sí. El grupo este del País Vasco. Bueno, pues me fui al único bar vegano que había en Orense y ahí estaba. ¿En serio? Sí. Sí, pero iba a ser una groupie bastante loca, así que no me acerqué a ella. Sí, por cierto, estás escuchando este, te vi ahí, sí. Nada, nada. Encima tocaba ahí por irme al otro concierto. Y os lo perdisteis. Me lo perdí. Hostia. Sí, sí, sí. Joder. En fin, cosas y coincidencias que pasan. ¿Y a quién visteis allí? Pues vimos a Zoquetes y a otra banda, ay, que ahora no recuerdo el nombre, que ahora buscaré. Vale. Pues mientras te acuerdas del otro grupo y buscamos aquí, voy a poner lo que te quería poner antes, que lo que voy a hacer es poner un trozo del tema a la mitad para que escuches al grupo y la voz y me digas a ver a qué te suena y luego hablo de ellos. Venga. Así que vamos a ver. No, están los Codia aquí dando por saco. A ver, que lo voy a poner para la mitad. Ahí va. ¿Te suena la voz? Es el Juanma. No. No, no, no. Aunque haremos un especial Juanma dentro de poco. Pero esto es porque le conozco. Sí, conoce, o sea, no personalmente. Ajá, pero, vale. A ver, sí que es cierto que esta canción es la que quiero poner porque me parece un temazo, pero en las otras se nota más el deje de la voz de quién. Así que te lo voy a decir, que estos son The Wars Go On, un grupo de Dinamarca, no sé si esto ya te dice más cosas. grupos de Dinamarca. Sí, bueno, Burning Kitchen. No, ah, no, joder, Burning Kitchen sí son suecos, tío. Nada, sin más, que esto es el nuevo grupo que se ha sacado de la manga el cantante No Hope for the Kids. No. Sí. ¿En serio? Es brutal. Bueno, se acaban de sacar. Esto en realidad es del 2012 y lo acabo de descubrir. Y esto es una demo que han sacado con... Sacaron en su momento con 5 temas. Y, joder, no han vuelto a sacar nada más en todo este tiempo. Son muy vagos. Como... A Pomela, venga, que me has dejado ahí con las ganas. Bueno, pues te lo pongo y ahora seguimos hablando de... Es que es otro rollo totalmente distinto. Sí, no es tan tal, pero yo que sé, otros temas se le ve ahí el plumero. Pero bueno, vamos con este tema que se llama Good Days Are Numbered. Es inglés. Inglés perfecto. Pues ahí. Ay, les tienes. No sé, ¿eh? Ya sé que te ha jodido mucho el bombo. Sí, está no. Está muy alto. Sí, está muy alto y no sé, me ha rayado. Pero no sé, ¿eh? A mí me gusta mucho el grupo, ¿eh? No son No Hope for the Kids. No, claro que no lo son, Dios. No, luego ya te digo que tiene otras canciones. Bueno, que ya la tiene meter escuchada y me bajaré el disco. Y esto es el cantante con peña de los Herstop, Herstop estos, uh-huh. Que también son de por ahí de Dinamarca. Sí. Y él le da stop, algo así. Sí, un nombre impronunciable sí. Danés. Y la cosa es que, por lo que he leído, voy a inventármelo a la mitad seguramente, pero hubo una campaña hace unos años en Dinamarca en contra de la iglesia y no sé qué, y como que se debió de forrar parte de Copenhague con carteles de una polla sobre un crucifijo, por sí, decir algo, sí. Pues la polla era de uno de estos. Joder, a tope. No, ¿cómo, o sea, te enteras tú de estas cosas, Johnny? Pues lo ponía en un blog donde me lo he descargado y luego la descarga iba mal. O sea que... Y por cierto, hablando de que antes has nombrado a Juanma, uh-huh. Estuvo por aquí... Bueno, yo pensaba que se había pirado y resulta que luego se ha quedado más días. Estuvo en los conciertos y tal, estos que hablamos. Y me llevó de rutilla, que es bueno que venga alguien de fuera de Madrid a enseñarte... A enseñarte tiendas... Bueno, en de realidad... De Usurville. No, le estuve acompañando a las distintas tiendas de discos que hay por el centro y tal. Y, joder, qué puto asco ver vinilos de punk vendidos a, no sé, ya, 300 bueno. Pavos y demás y... Casco de gente. Ya, pero que mola ir con un vinilo bajo el brazo ahí de junto a la Maximum Rock and Roll. De la esta metralleta, ya ves. Nada, pues estuvimos en discos metralleta y en otro que me pareció brutal la tienda. O sea, una cantidad de discos increíble, no tanto como Metralleta, porque tiene ya como dos locales gigantescos. Y por cierto, tiene muchas pelis, que eso me moló. Me pillé una de Nicolas Cage nueva. Living Las Vegas. Y, pero había otra que era como, no sé, la típica tienda que ves en, yo qué sé, como en el cine, de un desquiciado. Lo siento por él, porque era un hombre muy majo, pero como un desquiciado de la música, enterrado entre vinilos y cajas de vinilo, junto a tal. Y tenía de todo tipo. Y joder, no sé, te tengo que llevar un día a esa tienda, que está al lado de Gran Vía, que no sé, molaba mucho. Y nada más. Hasta aquí puedo leer de momento. Que te he buscado los zoquetes mientras. Ah, muy bien, pues venga, que... ponme cualquiera de ellas. Yo no, o sea, yo les conocía de nombres. Y de nombres. De nombres, porque y... son zoquetes. Claro. Entonces, pues ya te digo, fui a verles con la otra banda, que no recuerdo ahora mismo cómo coño se llama. Ahora recordaré si. Hostia, vaya portada. No sé, está por ahí el cartel. El cartel del concierto que fui. Claro, sí, bueno, no, o sea, sé. Que ahora lo miraré. Vale. Y de hecho, me gustaron mucho más la otra banda. Sí. Sí. Pues no. Pero vamos, me gustó, ¿eh? Zoquetes, o sea, tienen ahí un rollo, yo qué sé, es ahí hardcore y tal. Sí. Pero no sé. Pues por bastante curioso. Por la página web, esto. Yo veo esto y digo otro señor, señora, señor. No, porque yo ahora lleva mucho el rollo ese, ¿no? Así, pero qué va. Por cierto, tío, que me han dicho que ha sacado más cosas ahí, señor, señora, señor. Sí. Dios. Vete a la librería, a la fábrica, para pillarte sus vinilos, que los tienen por ahí tirados. Pues alguna canción, no, bueno, te la sabes, ¿no? No. Pues yo qué sé. Yo pondría entre, yo de todos los títulos aquí, entre Michael Knight, Tomás Drogas. Ah, Tomás Drogas era buenísima. Pero esa es solamente Tomás Drogas, Tomás Drogas. Vale, sí, es muy corta. Sí. Luego tienen otras como No Votes al PP o Viva Ángel Nieto. No, la de Ángel Nieto también la hicieron de outro y sí, Dios mío, era igual. Ángel Nieto, no sé qué, no sé cuántos. Ángel Nieto, no sé qué, no sé cuántos. O sea que. Pues vamos con Michael Knight a ver qué tal suena. Venga, a tope. Pues venga, viva el coche fantástico. Ay, no. Joder, qué torpe estoy hoy. Night. Son muy extraños. Sí, por eso te decía que es ahí raro uno. Pero bueno, que estuvieron ahí curiosones. Sí. Y eso, y al final, que no me acordaba, que tocaron con los Nobody Fools. Y además, esa peña, el cantante era de Escarmento. y yo qué sé, me molaron mucho. O sea, es un rollo así... Bueno, ahora cuando lo escuches, además, es que te van a molar. El caso que a mí lo único que se me hacen un poco monótonas todas las canciones, porque es muy rollo punk rock de este... Intercambiable. Que todas las canciones ya llega un momento que te suenan bastante ya. Igual, tío. Pero la voz del pibe me parece excelente para sí, ese tipo de rollo. Música, tío. O sea, que ya verás ahora cuando escuches la canción. Vale, pues... Venga, dale. Vamos, este es del disco Wintering y la canción se llama Never Give Up Your Dreams. Ya verás. A ver, a ver. Están curiosones, ¿eh? Uh-huh. Me ha molado. Lo que me ha hecho gracia es que tienen aquí en la web de influenciados por bandas como Keltoy, que tú eso sí los has escuchado, ¿no? Los Keltoy. Sí, claro. No, pero el rollo hoy que no tiene nada que ver con esto, ¿o sí? No, bueno, a ver, me refiero, también tienen así un rollo punk rock o... Sí, tío. Vale, no, que el Keltoy no se conocía nada más que tal y ponía eso, que el Keltoy y los Bonkin o como se diga, estos Souls, sí. Que son muy punk, esos típicos de punkorama y tal. Y nada, sin más, que me ha hecho gracia las dos... Estaba flipando aquí, tío, porque este cartel se lo han dejado los de Van a por Nosotros, o sea, esta hoja... Sí, me estoy enterando que pone que muere el guitarrista él es guitarrista de Rip, tío. Pero ¿qué me estás contando? No tenía ni idea. Nos quitan secciones. Un minuto de silencio. Y Johnny. Y Pablo Coelho. que nada, que como has puesto tú estos así animaditos, voy a poner a un grupo que es un. Podría ser un poco de este palo, aunque más hardcore melódico, que son, no sé, un grupo que he descubierto ahora, pero que llevan muchos años, llevan, pues no sé, como desde el finales de los 90, y como que tuvieron un parón en el 2007 y ahora se han vuelto a juntar para seguir haciendo canciones poperas y melódicas, que se llaman Phineas Gage, o Gage, y nada, no os conocía nada, pero joder, me molan bastante y tienen a algún temazo interesante como este que voy a poner, que se llama Stop Looking Up, y no sé, a ver qué te parece. Take for us all. I will take the loss. ¿Qué te parece este grupo festivalero? Muy guapo, sí, totalmente. Totalmente. Además es de estos grupos que, si no fuera porque el estribillo me parece tan bueno, se lo repiten, pero se lo hacen también esos coritos ahí. Que hemos decidido darle un pequeño hueco, ¿no? Sí. En el programa. No, es que es eso, es un rollo de música que tampoco escucho, pero me ha gustado tanto el grupo que así, pues venga, lo voy a traer. No sé, buena mierda comercial. Y no sé si quieres poner tú alguna cosa. Sí, pero ya ahora me tienes que dejar ahí en un vale. ratito, así que tú dale. Pues voy a poner un grupo que seguramente lo ponga dos veces, porque ya los hemos puesto aquí, hablamos de que lo habíamos escuchado poco y tal, y yo he hecho los deberes y los he escuchado bien. ¿A quiénes? Y ha sido como de, joder, qué buenos. El nuevo disco de Los Conejos. O sea, yo no he hecho los deberes, nada. Increíble. O sea, yo recomiendo que esto hay que tumbarse en la cama, ponérselo. Ya ves, es que Los Conejos es así. Y dejarte llevar, porque sí, si no, no te entra. Si no, no te entra, ¿no? No, pero es como el otro disco, a mí de primeras me pareció brutal. Y este es como más complicado de. Sí, por es así mucho decirlo, más complejo escuchar. Y. Más raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. Tienen otra vez una canción flamenca. Esas son las mejores, de hecho, tío. A mí son las que más me gustan. O sea, en el otro disco igual. Ya ves. Pero, joder, aquí estarían ahí. Yo tengo como tres canciones para mi clave, que es una, la que nos cedieron, que era la de Yellow Rain. Sí. Luego la primera es muy, muy buena por, no sé, esa locura ahí con instrumento de viento y cosas raras, que era la de Walking on Wire. Sí. Y a mí, la que me tiene viciadísimo y escuchándomela sin parar es Bittersweet, que es una de las últimas. Venga. Así que a cerrar los ojos y a disfrutar del viaje. Ahí les teníamos a increíble esta canción, ¿eh? De indie. De indie. Indie pop. De indie pop de La Rioja. Pues ¿cuándo sí les traemos otra vez? Ya, yo me lo gocé más en su concierto. De hecho, aquí nadie les conocía y me decían, pero tía, ¿qué te pasó en el concierto? Que estabas ahí en la primera fila de la olla. El otro día volví a ver el vídeo que hicimos a joder. El otro grupo de esta peña de Logroño. A Flying Ladies. A Flying Ladies. Y joder, me acordé de aquel maravilloso concierto. Qué divertido, sí. Muy bonito. Pues nada, hablando de cosas bonitas, que sepas que este viernes tienes planes. Ah, vale. Porque tu regalito por tu cumpleaños va a ser ir este viernes a un concierto. Y bueno, pues te voy a poner a la gran banda que vas a ver, que afortunadamente no sé cómo no te has enterado de que tocan. Y nada, he decidido tomarme la libertad de comprarte la entrada y que vengas conmigo. Así que nada, que te voy a poner una de sus canciones, porque ya aquí pusimos hace tiempo, tienen un montón de discos, porque esta gente hace como churros. Y bueno, ya hace tiempo pusimos el que se titulaba Third, no voy a decir el nombre hasta que lo petemos. Y bueno, pues en este caso voy a poner el EP que sacaron, que se llama Forever Won't Wait. Y su canción, ya que estamos cercanos a las elecciones, vamos a colocarnos aquí la canción que se llama Election Day. Una cosa, el día de las elecciones tenemos que poner a los Rajoitius de Finlandia. A ver, tío, no quiero. Que venga, a ver si te lo descubres y se te ilumina la cara. Pues me tienes totalmente aquí en ascuas y el tema me parece brutal, pero no sé qué grupo es. Vale, te voy a poner otra pista. A ver, el cantante viene de este grupo. Vale, a ver. Se espera. Espera un momento. Pues hazlo directo. Que no sé qué mierda pasa. A ver, espera un momento. Que lo pare lo otro. A ver. No. Nuevo grupo de Peña Sedatives. ¿Quién era? ¿Quién es el cantante que es tan guay que se pone su nombre? Los Steve Band. Ah, hostia, ¿y dónde tocan? Pues, ¿en dónde van a tocar? Pues en la maldita Rock Palace. Ah, joder. Así que nada. Este viernes. Ajá, ahí tiene usted su invitación para venir. ¿Y quién más toca? Con la locutora de Cathode Pain. Pues tocan con esta otra banda que voy a poner ahora mismo, que se llaman Vigilante Gitano, que yo tenía ganas de verles, sí, además. Así que nada, vamos a poner a Vigilante Gitano, que aquí no les hemos puesto todavía. No. Me parece el mejor nombre de banda del mundo. Y nada, de hecho, su portada debería ser el típico cartel de las obras que ponen ahí en el descampado. Vigilado por gitanos. Eso es, tío. Así que nada, vamos a escucharles y a ver qué onda. De hecho, su tema se llama Verbena de Setas. A tope. Así que venga, Vigilante Gitano, Encantado Pain. Se me va. Joder, vaya temazo. Oye, pues, va a ser la hostia el concierto, ahí ¿eh? Ahí está. Yo, bueno, cuando me enteré fue como ¡Dios! Hacemos un llamamiento a la gente que vaya a ese concierto, que saquen una pancarta de algo de Sedatives. Joder, es que, bueno, es una pena no poder ver a Sedatives. Ya, pero joder. Bueno, ahí está. No tenía ni idea. Pues luego voy a hablar yo de otro grupo que también puede que vengan por aquí. Que me chivó el señor Juan Madaguer. Oye. Muy bien, pues nada, que yo como última cosilla, aunque luego para acabar quería poner otro tema, que sobre todo de cara a que este fin de semana, aparte del viernes, el concierto este de Stiff Adamic Band, sí, el sábado hay bastantes cosillas, entre ellas en la 13-14 va a haber concierto de Madrid Manuche Family, que es la banda esta que tiene la peña esta, que si habéis ido al Rastro, por la zona yendo a la Latina, podéis encontraros siempre con esta gente que hace un rollo swing, romaní, agitanao muy guapo, con cello, trompeta, violín, guitarras. Y pues nada, podéis iros ahí a gozarla a partir flauta, de las 8:30. Y ¿cómo es? No sé cómo se llama, lo que es. ¿Flauta travesera o algo no, así? No, como un teclado que tienes que soplar. Ay, me encanta esa mierda, tío. Pues ahí les tendremos. Así que nada, os podéis pasar por la 13-14 en la calle Emilio Franco 59, que estarán tocando. Y además ese mismo sábado hay un mazo de cosas, porque también hay concierto de Peña Madrid Antifa y por Vicálvaro, en el que tocan bastantes también bandas, y luego también toca en un sitio secreto. El lunes. El sábado no tocan también los. Sí, ¿sí? Tocan los Kirvan Huten y dos bandas más. Ahí. Y el lunes en ese sitio secreto. vamos, en el Coco tocan Circle Seat. Sí. Les Prof de Skids. Y un grupo de Estados Unidos que no los conozco. Sí, no, ni yo tampoco. Así que, bueno, pues que eso, que tenéis ahí planes. Moviditos. Movidos para este fin de semana. Y mientras tanto, os voy a dejar con Obediencia, que ya hace tiempo que no los ponemos aquí. Además, sacaron en marzo del año pasado su último EP, pero grabaron una sola canción para la Maximum Rock and Roll que nunca escuché. Y se me acaba de ocurrir y digo, ostras, voy a ponerla, ¿sí? Que es la canción que se titula Miedo. Así que vamos a escuchar a esta pedazo de banda, que esperemos que dentro de poco nos vuelvan a deleitar ahí con conciertillos. Mm. ganas de ver a esta gente otra vez. Ya, ¿eh? Están... A mí es que la voz de la Joana me parece increíble. Es hipnótica. Sí. Pues a ver si se ponen las pilas y empiezan otra vez a tocar. Ya, la verdad es que, joder, yo no sé si han hecho el parón por cuestiones ahí que cada uno hace, tiene líos, pero joder, que sí, que regresen. Que regresen ya. Pues nada, que voy a poner yo ahora un poquito de ruido para que no nos acusen de moñas. Y voy a poner un grupo que ya puse por aquí... Que nos flipó, que eran los Crippled Fox, el grupo este de Budapest. Sí. Que hacían ahí un rollo muy añejo de hardcore, greencore, power violent thrash y demás cosas. Y es una canción que me parece brutal, o sea, es un locurón de caótico y de, no sé, de ruido, que se llama Love Has No Gender. Que es el amor no tiene género, ¿no? Y como dices, Love Has, digo, que les gusta el has a tope, ¿o qué? No nos gusta el género, solo los porros. Sí, vale, el amor no tiene género. Y esto es de, pues, la única edición que han sacado de momento. ¿Qué me saca de decir? Love Has, Hate Fascism, así, ¿sabes? Y eso, que este es del único disco que han sacado de momento, que se llama More Fun, More Trash. Así que una de sus canciones más serias. Ahí van estos hardcores. Qué manera más elegante de acabar una canción. Increíble, ¿eh? Joder, es que este... Esto es si los ataques do tiburao... Ya, los pusiste en aquel... ¿No? Ya, fue ya la tanda esa. Sí, con ataque do tiburao les puse tres canciones del tirón. Pero vaya dos grupazos de estilos parecidos. Ya ves. Y nada, ahora vamos a ir con un grupo de Tenerife, con exmiembros de Cisma... Uh-huh. Que Cisma pues se acabó y dijeron, pues vamos a hacernos otro grupo. ¿Otra banda ya? Sí, bueno, es uno de ellos, de los de Cisma, no sé cuál. Y la cosa que es un rollo completamente distinto. Esto es rollo hardcore a lo True True Fight. Nada más que más simple, no tan técnico. Y esto lo acaban de sacar hace, no sé, un mes, dos meses, bien recientito. Y todas las canciones, o sea, es un rollo muy ortodoxo. O sea, todo lo que te puedas imaginar en grupos de este hardcore, old school, así tal. Lo cumplen. Lo hacen. Y llevan un cuaderno y van tachando, ¿no? Lo que van cumpliendo de... No es una crítica, pero es cierto. Y la cosa que no sabía qué canción poner, porque todas me parecen igual de buenas. Pero, joder, siempre que hay el nombre de una de la ciudad, de donde son el grupo, siempre me gusta ponerlo. Así que, bueno, he dicho que son de Tenerife. Lo mismo, la canción se llama Canarias, así que lo mismo ahí he patinado y son de Canarias. Pero yo ponía por ahí que era de Tenerife el caso. Que la canción se llama Canarias Hardcore. Que a lo mejor se refieren al conjunto de islas. Eso es. Así que... Que luego nos llama la atención porque nos vamos de la geografía y no puede pero ser. Eso solo nos pasa en Yanquilandia. Sí. Menos cuando hablamos de Portland, claro, Oregón. Claro, tío. La española la sabemos muy bien. Bueno, pues vamos con Canarias Hardcore. Siempre formamos A tope, chaval. Canciones para motivarte. Pero el momento de recoger monedas estaba ahí, ¿eh? Sí. Esta música debería sonar en los típicos congresos de estos de... danos 200 euros y te decimos cómo motivarte en tu vida. Para ser feliz, ¿no? Para ser feliz en tu empresa, en cualquier cosa que tengas mal en tu vida. Te pones Canarias Hardcore, bailas un poquito de Circle Pit y todo se ve con otro rollo. Ya ves, tío, te liberas un poco, haces ahí un mospit estos ahí con brazos aleatorios girando en círculos. Joder, estuve hablando hace poco con los Circle Six, sí. Y bueno, un tema de videoclips y tal, y me dijeron, tienes que verte videoclip de... ¿Cómo se llamaban? No recuerdo, era un grupo así muy comercial, rollo Beat Down y sí. demás, que era como... Tenían, no sé, un nombre que parecía de otro grupo mítico, pero no lo eran. Y el caso, que eso salía gente bailando ahí, mos, pero dándose unas patas voladoras en la cara, que era como, sois muy gilipollas. O sea, increíble. Hay uno que le arrancan las gafas de cuajo ahí, del patadón que le dan. Pero sin más, pero no sé, que una buena sorpresa este grupo. Me ha gustado mucho. Y yo creo que... A ver si tengo aquí alguna canción quizás cortita para poner, porque sí, si no... Sí, si no, pon a los Monos Family, a los Madrid Manouche Family. Ah, vale. Que los tenía por ahí. Aunque son grabaciones en directo, se escuchan muy bien. Y como son cancioncillas largas, pues ya para despedirnos, si quieres. Vale, perfecto. Pues, no sé, voy a poner una que pone Madrid Manouche Family toca All of Me. Así que con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Sí, prometemos que la próxima será mejor. Es que hemos tenido aquí dos personas mangoneándonos el estudio. Estaban metiendo debajo de la mesa así nos veían las y faldas. Nos achantamos, ¿eh? Somos unos vergonzosos, estamos aquí todos rayados. Así que sí, hemos hecho un programa de mierda súper soso, lo sabemos. Pero habrá más y mejor el próximo día. De momento pegamos el subidón con esta música. Hasta luego. Adiós.